UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos una semana más hoy, lunes. Lunes 11 de febrero, este espacio de radio que dedicamos a los jóvenes especialmente. El catecismo que, explicado por el obispo de San Sebastián, tiene en su punto de mira a los jóvenes, a los que están por las redes sociales, a los que nos escuchan esta hora también de la mañana, camino del trabajo, de los estudios, o aquellos que quisieran también estar trabajando, para jóvenes, para mayores, para todos los que durante esta próxima hora queréis acompañarnos. Empieza este espacio de radio en una mañana que también hoy se nos anuncia. En estos instantes no llueve en San Sebastián, pero el pronóstico también es lluvia, con 4 grados por Madrid. Yolanda, ¿cómo está la cosa? Aquí 2 grados y el tiempo por lo menos despejado. Y hoy es un día, es 11 de febrero, la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial de los Enfermos. José Ignacio, buenos días. Pues sí, la verdad es que para nosotros, para la familia de Radio María, es un día especial, porque esta radio es la radio de todos los hijos de María. Pero de una manera muy especial, esta radio es la radio de los enfermos. Incluso en este programa, ¿no?, que, bueno, que está dirigido a todos, pero que de una manera muy especial, desde que hemos comenzado con esta versión del UCAT, queremos dirigirlo a los jóvenes, pues yo creo que es un buen día para decir que estamos aquí apoyados en gran parte, el milagro de Radio María, estoy seguro que en gran parte está apoyado en los enfermos, en esa comunión que ellos tienen, en ese ofrecimiento de su enfermedad junto con la cruz de Cristo. Estoy convencido de ello. Algún día sabremos hasta qué punto Dios se ha apoyado en vosotros, queridos enfermos, hasta qué punto se ha apoyado en vosotros para que el ministerio sacerdotal y la evangelización de Radio María y la evangelización de los misioneros, etcétera, siga adelante. Algún día lo sabremos. Hace poco un enfermo me decía algo que me conmovió, estaba visitándole y él me decía: cuando yo escucho el programa de Radio María y a usted le hacen preguntas, y él hablaba de la edición anterior, ¿no?, cuando comenzaban los oyentes por teléfono a preguntar, decía, yo en ese momento pues me pongo de rodillas, extiendo mis brazos y ofrezco al Señor mi enfermedad. La verdad es que me conmovió escucharle y entendí que algún día conoceremos, cuando estemos en Dios, hasta qué punto nos hemos apoyado unos en otros y hasta qué punto los enfermos son un pilar firme en el que se sustenta la eficacia, la efectividad, la fecundidad de Radio María. Radio María es fecunda porque ha sido regada por la sangre de Cristo y ha sido regada, está siendo regada por todos aquellos que ofrecen sus lágrimas y sus gotas de sangre unidas a las de Jesucristo. Y a los que no están enfermos, hay que recordárselo, cuidado, los que estáis entre comillas sanos, no olvidéis que somos unos enfermos en libertad provisional, que la enfermedad, bueno, pues forma parte de la realidad de la vida, somos finitos, somos limitados, nuestra salud siempre será quebradiza. Y en el fondo aquí lo único importante es la salud eterna, lo único importante es la salvación eterna. Bueno, pues con ese enfoque, en este día, felicidades a todas las Lourdes, a todas las que llevan el nombre de lo que allí en Francia ocurrió. Saludos para muchos peregrinos hoy de mi parroquia también. En estos instantes están partiendo tanto de Martutene como de Loyola, camino de ese santuario. Tenemos más de 1000 peregrinos también en el santuario de Fátima, en un encuentro muy grande que hay del apostolado de la oración. Bueno, para todos, absolutamente para todos, desde aquí nuestro recuerdo, y a ellos les dedicamos este programa que comienza ahora mismo. El comenzamos este espacio, como todos los días, mirando a los puntos que quedaron ahí pendientes durante todo este fin de semana del programa que explicábamos aquí en directo el viernes. Vamos con los dos puntos. Uno era el 193, que preguntaba si hay una lógica interna que vincule entre sí a los sacramentos. Y nos llegan estas consultas. Desde Santander, Tamara. ¿Hay algunos sacramentos que sean más importantes que otros para la salvación? Pregunta. Pues sí, la respuesta es sí. Los siete sacramentos, los siete son instituidos por Jesucristo, pero sí es cierto que algunos de ellos, pues especialmente el bautismo, y la Eucaristía, también el sacramento del perdón de los pecados, ¿no? Son más importantes para la salvación. Sacramentos como la unción de enfermos o sacramentos como la confirmación, bueno, pues no tienen dentro de la propia revelación, etcétera, y la tradición de la Iglesia, no han sido pues predicados como tan esenciales o fundamentales para la salvación. En el fondo, en la propia palabra de Dios tenemos esta distinción. El Señor dice: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es decir, liga la comunión a la vida eterna y a la resurrección. Y el bautismo lo mismo, quien se bautice y crea se salvará. O sea, es que eso no lo dice de otros sacramentos. Con lo cual, sí, hay sacramentos que son más esenciales, fundamentales, como son el sacramento del bautismo y como son el sacramento de la Eucaristía y también el del perdón de los pecados. Desde Getafe, Rogelio, me pregunto a qué quedan reducidos los sacramentos para una persona que no cree en la divinidad de Jesucristo. Tengo un conocido que está en este caso. Bueno, pues la verdad es que si alguien niega, ¿no?, la divinidad de Jesucristo, pues hombre, ¿para él qué son los sacramentos? Pues los sacramentos vamos a decir que son unos símbolos bonitos. Pues mira, esto es simbólico, pues vale, muy bien. Esto, en el fondo, los sacramentos no dejan de ser pues una especie de liturgia creada por nosotros mismos, ¿eh? O sea, yo mismo hago unos signos que, por cierto, pues puedo hacer otros, ¿eh? Puedo hacer otros, porque al fin y al cabo son estos siete, pero podían ser más o... Bueno. Porque si es que si negamos la divinidad de Jesucristo, los sacramentos dejan de tener, ¿eh?, por lo tanto, esa capacidad de comunicación, de encuentro con el Cristo vivo que está en el cielo, sentado a la derecha del Padre. Es que a nosotros los sacramentos nos interesan no solo porque, y no tanto porque en sí sean unos signos, unos símbolos sugerentes, sino porque son un conducto, son un puente de encuentro con el Dios vivo que está en el cielo. Por lo tanto, la verdad es que negar la divinidad de Jesucristo, pues es reducir los sacramentos a la estética, algo estético, pero claro, que pierden su capacidad de comunión con el Dios vivo. Desde Barcelona, Mónica dice: me llama la atención que de entre algunos católicos se sigue escuchando aquella moda que se puso hace unos años: yo confieso mis pecados a Dios, sin necesidad de un cura que haga de intermediario. ¿Por qué no razonan de la misma manera con los demás sacramentos?, pregunta Mónica. Pues eso digo yo, pero la respuesta es por conveniencia, o sea, obviamente es por conveniencia. Claro, si uno dice, si uno aplica una lógica, yo ya confieso mis pecados directamente con Dios, no me hace falta un intermediario, no me hace falta un sacramento, bueno, pues aplique usted la misma lógica a todo. Ya me bautizo yo directamente con Dios, ya me comulgo yo directamente con Dios, no hace falta que un sacerdote celebre. Hombre, es que si uno quiere, o sea, si uno pretende, ¿no?, tener un contacto directo con Dios al margen del camino que Dios ha trazado hacia nosotros para comunicarnos con Él, bueno, pues que lo aplique a todo. Que lo aplique a todo, ¿no? Pero claro, ¿por qué se aplica? ¿Por qué algunos pretenden aplicarlo únicamente al sacramento de la confesión de los pecados? Hombre, pues porque les cuesta, el acto de humildad y de humillación de manifestar sus pecados, eso les cuesta. Claro, como el bautismo, lo de echar el agua y tal, pues eso no les resulta violento, pues entonces dicen, voy a este sacramento sí, este sacramento no, sin ninguna lógica, sencillamente porque esto me resulta más cómodo o me resulta menos cómodo. Obviamente, como podéis concluir o deducir de lo que digo, eso no tiene, o sea, no es serio. No es serio que yo acepte o rechace un sacramento en la medida en que me resulte más fácil o más difícil, o más sacrificado o menos sacrificado, entre comillas, ¿no? Pues mi entrega o mi vivencia de ese sacramento. Nos pregunta Pablo desde Valencia. ¿Cree que hoy en día solo se bautiza a los niños por tradición o tal vez sea por celebrar un acto social? Bueno, yo creo que es muy difícil, sería muy injusto, ¿no?, hacer un retrato generalizado, porque obviamente hay personas, ¿no?, en situaciones muy distintas. Y también voy a decir, por mi experiencia de párroco, voy a decir que incluso hay personas bastante secularizadas, alejadas de Dios, que bueno, pues que no tienen la relación de fidelidad con los sacramentos que debieran de tener, que el nacimiento de un hijo, claro, es algo tan grande el nacimiento de un hijo, es algo tan pues cuestionador, ¿no? Uno ve que es un don tan grande el que la vida haya podido nacer del amor del matrimonio, ¿no? Pues que es un momento de gracia en el que Dios puede tocar muchos corazones. Decía Chesterton que uno de los momentos más duros del ateo es cuando siente necesidad, ¿no?, de dar gracias en la vida, por ejemplo, con el nacimiento de un hijo, y no sabe a quién tiene que darle gracias, no sabe, porque claro, como no cree en Dios, siente una gran alegría, tiene una necesidad de dar gracias y no puede darla porque no cree en nada, ¿no? Bueno, pues por eso precisamente creo que hay una gran capacidad de poder presentar el evangelio de la misericordia y del amor de Dios con motivo del nacimiento de un hijo. El sacramento del bautismo, con una conveniente catequesis, con un catecumenado, etcétera, puede ser una buena ocasión de evangelización. Y se acercan personas quizás, bueno, pues conmovidas por cierta inercia de la tradición o de los abuelos que les animan a los hijos a bautizar a los niños, y es una buena ocasión, ¿no?, de poder anunciar el don de la vida como un don del amor de Dios. O sea que yo creo que más que maldecir las tinieblas, lo que tenemos que hacer es encender una luz y aprovechar esta ocasión de gracia en la que los padres jóvenes, quizás muy alejados de Dios y secularizados, se sienten, ¿no?, conmovidos, pues para anunciarles que ese niño que Dios les ha dado, pues es una muestra de la misericordia y del amor infinito de Dios. Luis nos dice, el suceso de la Almudena en el contexto de la hostilidad anticatólica, ¿no es un signo de contradicción el del anciano Simeón que profetizó a María? Sí, sí, yo creo que es verdad que a ti una espada te traspasará el corazón, este niño será signo de contradicción. La verdad es que el cristianismo se ha abierto paso en estos 2000 años de historia en medio de incomprensiones, y desde los primeros años, o sea, también en el Imperio Romano se le acusaba a los católicos de cosas inverosímiles, como de quemar Roma, ¿no? Pues, Nerón quemó Roma y los cristianos han quemado Roma. Y también ocurrió, por ejemplo, en la Guerra Civil de España, ¿no?, que pues los frailes y las monjas tienen sus conventos llenos de armas y tal, y se los pasan a los fascistas y no sé qué. Es decir, siempre, ¿no?, hemos andado en la historia inventando cosas falsas, ¿no?, y atribuyéndolas a los cristianos. Por cierto, el Papa ha hecho una visita, esta semana pasada, una visita al seminario romano, a los seminaristas de Roma, y en ella les ha dicho, bueno, les ha hecho el comentario de que cómo, pues en este momento de la historia, pues la persecución anticristiana, pues es que se ha vuelto, ¿no?, en el, digamos, la principal, la predominante, ¿no?, de las persecuciones religiosas en este momento. Parece que el antijudaísmo, el desgraciadísimo antijudaísmo, ¿no?, del siglo anterior, de mediados del siglo anterior, ha derivado ahora, ¿no?, pues en una especie de anticristianismo. Bueno, yo creo que esto forma parte de ese ser signo de contradicción. Si al maestro le han perseguido, si al maestro le han incomprendido, pues creo que tenemos que tener la santa paciencia de entender, ¿no?, y misericordia, ¿no?, a quien dice, pues muchas veces, pues tonterías, ¿no? Y terminamos con la pregunta que nos hace Alfonso. Monseñor, ¿por qué se bautizó Cristo? Él no lo necesitaba. ¿Fue solo un gesto de humildad? Obviamente no lo necesitaba, porque el bautismo nos hace hijos de Dios y al mismo tiempo nos perdona los pecados. Bueno, Jesucristo ya era hijo de Dios por naturaleza y no tenía pecado. Luego, por otra parte, el bautismo de Juan Bautista era propiamente no era un sacramento, era un bautismo de conversión. Jesús no necesitaba convertirse, su corazón estaba plenamente puesto en Dios. Bueno, por lo tanto, Jesús se bautizó para inaugurar, ¿no?, un sacramento, para inaugurar, para que hubiese como un cambio. El cambio del bautismo de Juan Bautista al bautismo de Jesús fue el cambio del hombre que busca a Dios al Dios que busca al hombre. Hay un cambio esencial. Ahora ya no es el agua el que purifica a Jesús, no, es Jesús el que da al agua el poder de purificar. Fijaros bien, es Jesús el que dio al agua bautismal, al signo bautismal, el poder de purificación. Y obviamente está significando en ese sacramento que está inaugurando, está significando la redención. Porque Jesús se pone en la cola de los pecadores, de los que van a ser bautizados por Juan Bautista, como si fuese un pecador más. Y me imagino que delante suyo pues iría pues un cobrador de impuestos que roba a la gente, y detrás suyo iría pues una prostituta, y delante iría pues uno que odiaba a su hermano, y otro no sé qué. Jesús mezclado entre pecadores, asumiendo el pecado de todos ellos, para enterrarlo en las aguas y para que renazca de ellas un hombre nuevo. O sea, es decir, es una escenificación, una significación de lo que es la redención que se nos ofrece a través del sacramento del bautismo. Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en este programa, UCAT, el Catecismo para los Jóvenes. Vamos a acometer los cuatro puntos que para este día tenemos anunciados en la página de Facebook de este programa, UCAT Radio María. En el número 195 se pregunta, ¿cómo se administra el bautismo? Y responde, la forma clásica de administrar el bautismo es sumergir al bautizando tres veces en el agua. No obstante, en la mayoría de los casos se derrama tres veces agua sobre la cabeza al tiempo que quien administra el sacramento dice, yo te bautizo, bueno, dice su nombre propio, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El agua simboliza purificación y nueva vida, lo que ya se expresaba en el bautismo de conversión de Juan el Bautista. El bautismo que se administra con agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es más que un signo de conversión y penitencia. Es una nueva vida en Cristo. Por eso se añade también los signos de la unción, la vestidura blanca y la vela del bautismo. Bueno, pues brevemente, la fórmula clásica es la de la inmersión. En algunos lugares se sigue haciendo esta fórmula de en una piscina bautismal. Pues en algunas iglesias primitivas se conservan las piscinas bautismales donde alguien se sumergía por tres veces. Pues de alguna manera, fijaros también que el bautismo de Jesús en el río Jordán, en parte, pues también sería por inmersión. Supongo que de ahí vendría en la comunidad primitiva el bautismo de inmersión, pues el hecho de bautizarse en el río. En el río no se bautizaba por inmersión. Bien, en las piscinas bautismales, pues era posible hacer ese signo en la medida en que las piscinas bautismales pues se van convirtiendo en pilas bautismales, en pilas, ya ahí es más difícil hacer la inmersión. Y entonces va derivando en un derramarle agua tres veces por encima. Bien, pero bueno, como os podéis imaginar, eso no deja de ser algo anecdótico, que sea introduciéndose tres veces en el agua o echando tres veces el agua por encima, eso es anecdótico. La clave está en el signo salvífico. El agua simboliza dos cosas, simboliza purificación y simboliza vida nueva, vida. El agua la utilizamos para la limpieza. Es básico que el hombre acceda a la limpieza, a la higiene a través del agua. Y al mismo tiempo el agua significa vida. Donde no hay agua, no hay vida. Se dice, en Marte podría haber vida porque, bueno, teóricamente, ¿no? Pues porque hay agua. Si no hay agua, no te esfuerces. Es imposible que haya vida. Por lo tanto, el agua tiene dos significados, ¿no? La vida y la purificación, la limpieza. Esos dos significados están claramente traducidos en, o sea, son una pedagogía para entender lo que significa el bautismo, que es el perdón de nuestros pecados, la limpieza, y una nueva vida, la vida de los hijos de Dios. Es decir, el bautizado pasa a formar parte de esa familia trinitaria, siendo hijo en Jesucristo, siendo hijo en el Hijo, hijo de Dios Padre. Bueno, pues estas dos cosas, es una nueva vida en Cristo, también están luego apoyadas por tres signos complementarios, que son la unción con el óleo de los catecúmenos, se le unge al niño en el pecho, la vestidura blanca, se le impone una vestidura blanca o un paño blanco, ¿no? Pues en la cabeza, en la frente, pidiendo que guarde limpia su alma, como ese paño blanco, que guarde la vestidura de la gracia. O sea, es un compromiso de guardar limpia, ¿no?, el traje de la gracia que ha sido regalado en el bautismo, luchar contra el pecado, y se enciende la vela del bautismo, bien sea a quien se ha bautizado si es un adulto, o bien sea a sus padres y padrinos, se les entrega la vela de la luz pidiendo que la luz de Cristo ilumine su camino y que esa luz no se apague nunca, la luz de la fe, que vaya creciendo la luz de la fe. O sea, son los signos complementarios. Hay más signos también, ¿no? Pero aquí se resumen en el Yucat, resumen estos tres, que son los el de la unción, aunque también luego ahí está la unción del crisma, en la frente, que es otro aceite distinto. Al niño se le unge con el óleo de los catecúmenos en el corazón, y con el crisma, que es mezcla de aceite y perfume, en la frente, pidiendo que tenga el buen olor de Cristo. Eso del crisma, que es mezcla de aceite y perfume, viene de un texto de San Pablo que dice que tengamos el buen olor de Cristo. Y por eso en ese aceite se le ha mezclado perfume y se invoca a la acción del Espíritu Santo pidiendo que nos unja, pero que nuestra vida tenga el buen olor de Cristo, que se nos note que somos cristianos, que se nos distinga, ¿no? Bueno, pues ese otro signo, la vestidura blanca, también es el signo de la pureza bautismal, y la vela encendida es signo de la luz de Cristo, de la luz de la fe que se nos encomienda. Estos son los signos, ¿no? Es la explicación así, digamos, muy sencillita de cómo se administra el bautismo y cuáles son los símbolos principales que se utilizan. Damos un paso más adelante. Vamos con el punto siguiente, es el 196. ¿Quién puede ser bautizado y qué se le exige a un candidato al bautismo? Cualquier persona que no esté aún bautizada puede recibir el bautismo. La única condición para el bautismo es la fe, que puede ser confesada, que debe ser confesada públicamente en la celebración del bautismo. Quien se vuelve al cristianismo cambia no sólo su concepción del mundo, entra en un camino de aprendizaje catecumenado, en el que llega a ser mediante la conversión personal, pero sobre todo por el don del bautismo, un hombre nuevo. Ahora es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Bien, luego estamos aquí, este punto, por lo tanto, está más referido al tema del bautismo de los adultos. Luego el siguiente punto, que lo haremos después de nuestro descanso, de nuestro tema, que solemos poner en medio del programa, luego hablaremos del tema del bautismo de los niños, pero aquí se centra más en el bautismo de los adultos. La única condición para poder ser bautizado es la fe. Es la fe. Una fe que nos llama a la conversión. Una fe que está dispuesta, pues, a seguir la llamada de Dios en coherencia. El sacramento del bautismo no es un sacramento para los santos, no, es un sacramento para los pecadores. Los sanos no necesitan de médico, son los enfermos los que necesitan de médico. Todos somos enfermos, todos necesitamos de médico. Hay de aquel que diga, yo no necesito del perdón, yo no soy pecador, yo no cometo ningún pecado, yo no necesito ser salvado, yo no necesito ser redimido. Yo creo que no hay mayor desgracia que la autosuficiencia. Posiblemente la autosuficiencia sea lo más parecido a ese pecado contra el Espíritu Santo del que habla el Evangelio. La autosuficiencia, el no querer ser redimido, el no querer ser salvado, el yo me salvo a mí mismo, ¿eh? Eso es de alguna manera, ¿no? Pues es una versión así moderna de lo que se habla del pecado contra el Espíritu Santo. Bien, por lo tanto, el bautismo es una confesión pública de la fe. Dios me salva, Jesús es salvador. La palabra Jesús es Dios salva, eso significa ese término, ¿no? Dios salva, y yo recurro, ¿no? O sea, pido, in petro, estoy pidiendo, ¿no? Estoy mendigando la salvación de Jesucristo. Eso es el bautismo, ¿eh? Ser mendigo de la gracia. Mendigo de la gracia, mendigo de la gracia de Dios, ¿no? No somos nada sin la gracia de Dios. Esa es la condición para que un adulto se bautice. Ser consciente que necesita de la gracia de Dios otorgada en Jesucristo para poder salvarse. Eso es, ¿no? Bueno, ¿y qué se desprende de ello? Pues una llamada permanente a la conversión. Es tener fe en que Jesús me puede salvar. Y de ahí se deriva que yo toda mi vida voy a vivir en un intentar dejarme salvar por Jesús. Es como un estado permanente de conversión. Un bautizado es alguien que está en estado permanente de conversión. La conversión no es cosa de un momento, la conversión no es algo puntual, no. Uno siempre está en estado de conversión. En cualquier momento está siendo llamado por Dios a que su vida sea más coherente con ser hijo, con la filiación divina que ha recibido. Recuerda la gracia que has recibido, ¿no? Y vive coherentemente con ella. Por lo tanto, yo diría, estas son las dos claves del bautismo de un adulto. Tener fe, y tener fe es tener conciencia de que yo necesito la gracia de Dios para la salvación, o sea, para ser feliz y para la salvación eterna. Necesito de Dios, o sea, yo por mí mismo no me salvo a mí mismo, ¿eh? Y en segundo lugar, de ahí se desprende una llamada continua a la conversión, a ser coherente con esta fe. Y entonces, os repito, un cristiano es un mendigo de la gracia y al mismo tiempo un cristiano es alguien que está en permanente estado de conversión. Y esas dos cosas son las que configuran la vocación del bautizado, ¿eh? Recibamos pues esta conciencia con potencia. Aquí hay una explicación lateral, como se suele hacer en el Yucat, sobre qué es el catecumenado. Catecumenado del griego, catequein, enseñar, hacer oír para atraer. Dice, especialmente en la antigua iglesia, los candidatos al bautismo de adultos pasaban por un tiempo de preparación en tres etapas. El catecumenado, durante el cual eran instruidos en la doctrina de la fe. Paso a paso eran autorizados a participar en las celebraciones de la palabra, hasta que finalmente eran admitidos también a la celebración de la Eucaristía. Es el catecumenado, un adulto que se acerca a la iglesia para poder ser bautizado, se le pide que haga un catecumenado, un proceso de iniciación, en el que, bueno, va pasando distintas etapas, distintas etapas, y se le entrega pues el credo, se le entrega el Padre Nuestro, se le entrega, o sea, va teniendo como unas etapas, ¿eh? Unas etapas para abrirse a la recepción del sacramento. Y aquí viene otra cita de Benedicto XVI. El regalo que han recibido los recién nacidos, perdón, esto hace referencia a los recién nacidos y lo dejamos para la intervención siguiente. Nos quedamos ahora en este punto, que es referente al bautismo de los adultos. Aprovechamos para recordar los canales a través de los cuales podéis participar y hacer vuestras consultas. En Twitter no tenéis más que citar en vuestro tuit @obispo Munilla y en Facebook en la página donde tenemos planteados estos cuatro puntos del día de hoy. Debajo de los dos primeros podéis hacer vuestras preguntas en esos comentarios que permite cada uno de esos posts. La página es muy fácil de encontrarla en Facebook, UCAT Radio María, UCAT Radio María. Y ya sabéis también que tenemos un correo electrónico para este programa, UCAT@radiomaria.es, UCAT@radiomaria.es. Y Yolanda nos atiende también el teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Desde niño soñaba con cantar y veía poco a poco cómo se hacía realidad. De momento todo empezó a cambiar y al tener el éxito en mis manos tu gloria quería llevar, pero tú llegaste y me hiciste entender que me ibas a ayudar, pero tenía que comprender que la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya, mi Dios, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya, la gloria es tuya, mi Dios, la gloria es tuya. Cuando llega la tristeza en mí, puedo sentir tu presencia que viene guardándome a mí. Y a veces, cuando todo me va mal, no dudo que vienes en camino y que tu gloria me va. A cumplirse. De repente se pararon todos, porque yo no entendía que la gloria venía del Dios del cielo, pero mi ignorancia no me hacía entender que respiramos y vivimos y tenemos la oportunidad de cantar, reír y llorar por su misericordia. Pero un día, un gran día, Él me habló y me dijo: la gloria es mía, créelo. Sintonizas Radio María, 8:34, 7:34 en las Islas Canarias. José Ignacio, empezamos por el Twitter. Tenemos ahí a Marian que nos pregunta: en estos tiempos de secularización, ¿no sería bueno volver al catecumenado para todos en las parroquias como en los inicios? Nos pregunta. Sí, y es una convicción, por ejemplo, que para la que ha hecho un gran servicio el llamado Camino Neocatecumenal, que lo que ha ofrecido pues es un incluso a los que ya han sido bautizados, fuimos bautizados, una gracia de poder volver a andar el camino, ¿no?, que los primeros cristianos realizaban para poder bautizarse. O sea, decir, hagamos de nuevo el catecumenado, aunque estemos bautizados, pero hagamos de nuevo el catecumenado para que pues la conversión sea clara, definitiva, plena, ¿no?, consistente. Existen, por lo tanto, igual que el camino neocatecumenal, pues otras ofertas, otros caminos también de redescubrir la gracia de la comunidad primitiva. El Concilio Vaticano II, en ese volver a los orígenes, en esa llamada a que nuestra la renovación de la Iglesia pase por volver a los orígenes, también subrayó esto, es decir, volvamos a nuestras raíces, volvamos a nuestros orígenes, ¿no? En la Iglesia de los primeros siglos, en ese catecumenado, que además estaba muy estructurado, los pasos que tenía que ir dando un catecúmeno para poder ser finalmente, ¿no?, pues recibido al bautismo, existía una pedagogía muy clara y muy grande en decir, bueno, pues primeramente explicamos estos misterios, hacemos la entrega de la Escritura, la entrega del credo, la entrega del Padre Nuestro, y era una pedagogía de acercamiento a los misterios. Damos paso al teléfono. Yolanda, ¿qué es lo que dicen nuestros oyentes? Nos ha llamado Araceli de Madrid y nos pregunta si se puede decir que la Eucaristía nos injerta en el Padre Eterno. Bueno, vamos a ver, me suena un poquito rara esa expresión. Yo la palabra injertar siempre la he oído relacionada con el bautismo. El bautismo nos injerta, por utilizar esa imagen. Sabemos lo que es un injerto, ¿no? Un injerto se injerta pues en una rama, otra planta distinta, es injertada en una rama, y entonces prende en ella, prende de la savia de ella. Eso ocurre en el bautismo. Somos injertados en esa relación paterno-filial que tienen el padre y el hijo. Y entonces nosotros, al ser injertados ahí, ¿no?, pues recibimos la vida que tienen entre el padre y el hijo. Ahora, lo de que la Eucaristía nos injerte en el Padre, hombre, pues la verdad es que no he escuchado nunca esa expresión. Entiendo que la Eucaristía nos une a Jesucristo, y al unirnos con Él, pues obviamente estamos haciendo como Jesús: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. En este sentido, cabe entenderlo, El que se une, el que comulga bien, tiene que tener el mismo deseo en su corazón: mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y en ese sentido es participar del corazón de Cristo, que en su centro tiene la voluntad del Padre. Creo que Yolanda tiene otra pregunta. Sí, nos ha llamado Ángeles de Mallorca y nos ha contado pues que su suegro de joven no tenía mucha relación con Dios. Ahora que ya es mayor, pues tiene más trato con él, y en un momento pues dijo que se arrepentía de todas esas ofensas que le había hecho a Dios. Ella se conmovió al ver este arrepentimiento y le dijo que el Señor ya le ha perdonado. Le dijo: el Señor ya te ha perdonado. Quiere saber si es correcto lo que le ha dicho. Ella dice que le cuesta a confesarse a su suegro con el sacerdote, pero si es correcto lo que le ha dicho o no. Bien, vamos a ver. Puede ser correcto, O sea, es decir, cuando uno ve que una persona ha tenido un acto de arrepentimiento profundo, en ese acto de arrepentimiento profundo ha sido perdonado por Dios. No tenemos pues una certeza plena y absoluta, pero ese acto de arrepentimiento profundo debe de incluir, para ser auténtico, ¿no?, pues el deseo, el voto implícito, ¿no?, de acercarse al sacramento de la reconciliación, de la confesión de los pecados. Y, a ver, es posible que una persona, antes de acercarse al sacramento de la confesión, esté ya con sus pecados perdonados. Es posible, porque igual ha tenido un acto de contrición tan profundo que en ese acto de contrición sus pecados ya quedasen perdonados, pero ese acto de contrición conllevaba su voluntad, su deseo, su determinación de acercarse al sacramento de la confesión. Dicho de otra manera, el sacramento de la confesión tiene 5 pasos, ¿no? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. ¿En qué ¿En qué momento de estos cinco momentos es en el momento en que uno tiene los pecados perdonados? En el momento en que el sacerdote pronuncia la fórmula de la absolución, yo te perdono tus pecados en nombre del Padre. No lo sabemos necesariamente. O sea, es decir, es posible que alguien, antes de ir a confesar sus pecados, tuviese un arrepentimiento tan sincero, tan profundo, que ya sus pecados estuviesen perdonados. Pero era necesario que fuese a confesarse, porque forma parte, ¿no?, del arrepentimiento pleno, del acto de contrición plenamente sincero, el deseo de ir a confesar los pecados. Pues como aquel hijo pródigo, ¿no? Dice, iré ante mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, yo creo que yo le animaría, ¿no?, a su suegro, le animaría a que ese profundo, ¿no?, acto de contrición que ha tenido, pues lo complete, lo remate y que venza sus resistencias, sus temores humanos, sus respetos humanos, pues porque el Dios le va a bendecir, ¿no?, con la gracia de escuchar de labios de la Iglesia, pues esa palabra de Cristo, yo te perdono tus pecados, que entonces es cuando el hombre puede tener plena certeza de que ha sido perdonado, ¿eh? Porque siempre, hasta recibir esa palabra sacramental, pues existe un margen de duda, porque es difícil juzgar la objetividad de nuestro arrepentimiento. Y para terminar muy brevemente, Pablo nos comenta o pregunta si esa triple inmersión que hablábamos en las aguas es una referencia trinitaria. Sí, es una referencia trinitaria, pues porque además está claro que se dice en el nombre del Padre, primera inmersión, del Hijo, segunda inmersión, y del Espíritu Santo, tercera inmersión. O sea, que claramente es una referencia trinitaria. Al niño también se le derrama tres veces agua en su frente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esto es un sacramento trinitario, donde los haya, todos son trinitarios obviamente, pero en este de alguna manera pues se nos injerta, como decíamos antes, ¿no?, en esa vida intratrinitaria. Sin perder un segundo, nos vamos a por los dos puntos que nos quedan para el día de hoy. Empezamos con el 197. ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del bautismo de los niños? La Iglesia mantiene desde tiempos inmemoriales el bautismo de los niños. Para ello hay una única razón. Antes de que nosotros adoptemos a Dios, Dios ya nos ha adoptado. Perdón, antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para sus hijos quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del influjo del pecado original y del poder de la muerte. El bautismo de niños supone que los padres cristianos educan al niño bautizado en la fe. Es una injusticia privar al niño del bautismo por una liberalidad malentendida. Lo mismo que no se puede privar al niño del amor para que después pueda él mismo decidirse por el amor, sería una injusticia si los padres creyentes privaran a su hijo de la gracia de Dios recibida en el bautismo. Así como todo ser humano nace con la condición de hablar, pero debe aprender a hablar, igualmente todo hombre nace con la condición de creer, pero debe aprender a conocer la fe. No obstante, no se puede imponer el bautismo a nadie. Si se recibe el bautismo de niño, hay que ratificarlo después personalmente, a lo largo de la vida. Es decir, hay que decir sí al bautismo para que éste dé su fruto. Bueno, como siempre, el Yucat intuitivo en los ejemplos, en los ejemplos que pone. Y dice aquí un ejemplo que yo francamente no lo había escuchado nunca, pero me parece sugerente. Dice, a ver, ¿por qué el niño tiene que ser bautizado desde pequeño? Pues que en la mentalidad liberal individualista, ¿no? Pues que sea mayor de edad, y cuando sea mayor de edad ya elegirá él lo que tenga que elegir. Es que eso es no entender la vocación de la familia. En la vocación de la familia no solo se transmite la vida física, es que la familia es mucho. Es que uno, es imposible entender al ser humano sin explicarlo desde lo que hemos recibido a través de la familia. Entonces sería como decir, como lo de los kibbutz, ¿no? Lo de los kibbutz famosos de los judíos allí. Pues bueno, vamos a un niño cuando nazca, se lo quitamos a la familia y es educado así, digamos, en la sociedad política, ¿no? que lo eduque la junta del kibutz o que lo eduque el ayuntamiento, pero eso de la familia, claro, es que en el fondo existe una mentalidad individualista que hace incomprensible el bautismo de los niños. Y aquí el Yucat se atreve a poner el siguiente ejemplo. Es que podríamos decirle a un niño, a ver, te vamos a... Esto de que te amemos desde el principio, pues hombre, esto no es... Es que el amor tiene que ser libre. Entonces no te vamos a amar desde el principio. Tú cuando tengas 18 años y ya seas maduro, entonces te daremos la posibilidad de amarte. Y entonces tú libremente si dices, sí, quiero que me améis, entonces sería tremendo que a un niño no se le amase incondicionalmente y gratuitamente desde el primer momento, ¿eh? Y se le dijese que como el amor tiene que ser pues libre y personal, pues entonces cuando seas mayor de edad te ofreceremos el amor y si quieres ser amado te amaremos y si no, no te amaremos. Es terrible tal planteamiento, ¿no? Bueno, es exactamente este es el mismo planteamiento que se hace cuando se dice, no, bueno, yo a mi hijo no tengo por qué darle a Dios, ¿eh? Él cuando sea mayor, pues ya verá si lo coge o no lo coge. A ver, es que es no entender que el hombre nace de una gratuidad. O sea, la vida ha sido dada. Es gratuita. Antes de que yo pudiese elegirla, se me ha regalado la vida. Jesús dice en el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Y os he destinado a que deis vida y vida abundante. O sea, el bautismo, antes de ser una elección nuestra, es una elección de Dios. Dios te ha buscado gratuitamente, inmerecidamente. Es decir, tenemos que partir de esa conciencia. Y decir que por lo tanto, el bautismo se recibe como un don de Dios, pero que es verdad que luego uno tiene la obligación de responder a ese don. Luego el bautismo está pendiente de una respuesta por nuestra parte. Hay que ratificarlo, hay que responderlo. Y eso se hace poco a poco en la vida. Por eso la Iglesia repite en distintos momentos pues la renovación de las promesas bautismales, en la primera comunión, durante la catequesis, etcétera, ¿no? Se va poco a poco renovando las promesas bautismales que hicieron los padres y los padrinos por nosotros, ¿no? Repito lo que dije el otro día. No somos individuos. O sea, somos personas que vivimos en familia y a través de la familia es un instrumento de Dios por el que Dios nos ha elegido, por el que Dios nos ha llamado. Dios ha fijado sus ojos en mí y me ha llamado a través, sirviéndose como instrumento de su llamada, pues de unos padres que han sido instrumento de Dios para llamarnos a participar de su amor más íntimo. Y acometemos el cuarto y último punto para el día de hoy. Es el 198 del Yucat. Dice... ¿Quién puede administrar el bautismo? Y responde diciendo, normalmente es el obispo, un presbítero o un diácono quien administra el sacramento del bautismo. En caso de necesidad, cualquier cristiano, incluso cualquier persona, puede bautizar, siempre que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es tan importante que incluso un no cristiano puede bautizar. Solo tiene que tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia cuando bautiza. Bueno, esto puede llamar la atención, ¿eh? El otro día tuve ocasión de explicar y poner algún ejemplo concreto en este programa, pero es así. Es decir, la Iglesia da una máxima facilidad para poder administrar el sacramento del bautismo, pues porque es el sacramento puerta de la salvación, el sacramento más importante, ¿no?, para la salvación, y por lo tanto la Iglesia lo ha administrado pues dando las máximas facilidades, ¿no?, para reconocer su validez, ¿eh? Normalmente, dice, lo lo administra pues un ministro ordenado. En el comienzo de la Iglesia, en los primeros momentos de la Iglesia, pues lo administraba el apóstol, el obispo, lo administraba el obispo. Claro, en la medida en que la Iglesia va creciendo, es difícil que el obispo pudiese celebrar todos los bautizos, y lógicamente son los presbíteros y los diáconos los que van administrando el sacramento del bautismo. Es impresionante observar cómo Dios se sirve de mediaciones humanas. Nos toma a nosotros como instrumentos suyos, ¿no? Pues para poder liberar a nuestros hermanos. Digo liberar, porque el punto del anterior del catecismo que he dejado sin comentar decía que el bautismo es arrancar del influjo del pecado, arrancar del influjo de Satanás a un ser humano. Es alguien que es arrancado del influjo de Satanás y es puesto bajo la sombra, bajo la providencia de Dios Padre. Cristo es el libertador. Digamos, en el sacramento del bautismo, Cristo es el libertador, el que rompe las cadenas que nos quieren atar pues al maligno. Bueno, pues somos arrancados. Cuando Jesús en el Evangelio de Lucas, perdón, de San Juan, dice: Padre, te pido por todos los que me has encomendado para que no se pierda ninguno. Es decir, Jesús lucha para que sean rescatados todos aquellos a que se les han encomendado. El sacramento del bautismo es un sacramento de rescate. Es como un echar, ¿no? Echar en un barco que está andando en medio de una tempestad, pues está lanzando, ¿no? Pues un flotador para que alguien se agarre a él y no perezca, para que se salve en medio de la tempestad. Es un sacramento de rescate. Bien, entendido eso, creo, lo que dice, por lo tanto, es que para que el sacramento del bautismo sea válido, se requieren dos cosas. Bueno, pues que se utilice la fórmula bautismal: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que se haga con la intención de hacer, claro, no jugando, sino con la intención de hacer lo que la Iglesia entiende que debe de hacer. Esa es la diferencia, eso es lo que se necesita para la validez. Luego otra cosa es la licitud. La licitud es si está hecho adecuadamente, prudentemente, correctamente, según las normas de la Iglesia. Pero para que el sacramento del bautismo sea válido, hace falta dos condiciones, ¿no? Que se utilice la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derramando tres veces agua o inmersiendo tres veces, y al mismo tiempo hacerlo con la intención de bautizar, con la intención de hacer lo que la Iglesia hace en el sacramento del bautismo. Son las dos condiciones. Incluso si la persona que lo realiza incluso no es un ministro, en un caso de urgencia, así se puede realizar, lo cual no quita que, pues, ante el riesgo de que haya faltado alguna condición de validez, cuando ha habido un bautismo de emergencia de ese tipo, después la Iglesia suele administrar el sacramento subcondicione, es decir, por si acaso no hubiese sido válido la primera vez, en un caso de emergencia, en un accidente, lo que fuera, ¿no? Pues se administra el sacramento en una liturgia, pero no por segunda vez, sino en el caso de que no hubiese sido la primera, para que tenga validez. Y si fue válido la primera vez, pues entonces obviamente no es un segundo bautismo. Vamos a aprovechar estos últimos momentos del programa para vuestra participación a través de los canales que habitualmente utilizamos: en Twitter, @obispomunilla, en Facebook, en la página de este programa, Yucat Radio María, y también a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es. José Ignacio, nos plantean en Facebook, Blanca, primero la felicitamos, y como lo están haciendo también los demás oyentes, nos anuncia pues que acaba de tener el martes una hija, y bueno, pues que se ha acercado a la parroquia y le dicen que no la pueden bautizar, y dice que a ella le gusta bautizarlo cuanto antes a los niños, pero que tenemos la cuaresma por delante. ¿Qué le podemos decir a Blanca? Bien, no es que esté prohibido, ¿eh? O sea, poder hacer un bautismo en cuaresma, en caso de urgencia la Iglesia lo hace. En caso de urgencia la Iglesia lo hace, obviamente, pero es verdad que cuando no existe una urgencia por motivo de peligro de salud del niño, pues lo lógico, siguiendo la tradición de la Iglesia, es que la cuaresma sea vivida como una preparación para el bautismo en Pascua, ¿eh? Pues porque era cuando los cristianos, en la primera comunidad cristiana, pues se bautizaban. Si puede hacer el bautismo la vigilia pascual, sería el ideal, ¿no? Pasa que, claro, los niños a esas horas de la noche, en la liturgia de medianoche, pues igual es un poco complicado. Pero realizar el bautismo en la Pascua de la Resurrección, bien sea la vigilia pascual, el domingo de Resurrección o en la octava de Pascua, pues es maravilloso. O sea, que no tenga ninguna pena de tener que posponer unos días el bautismo en esta circunstancia. Si fuese por otra circunstancia, yo le diría que sí que conviene no retrasarse en el bautismo, pero cuando estamos esperando a la Pascua, porque la Pascua es la victoria de Cristo sobre la muerte, ¿no? Y la Pascua es el paso de la muerte a la vida, y eso es lo que estamos transmitiendo en el bautismo, ¿no? Felicidades, y prepárese con mucho cariño e ilusión, ¿no?, para ese bautismo en Pascua. Rafael nos está diciendo que en el bautismo las palabras, ¿no?, que Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a veces nos olvidamos el "y" en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no?, esas igualdades de las tres personas. Tere desde Facebook nos está planteando, dice, si los padres son los encargados de la educación y no quieren bautizar a su hijo, ¿a qué edad puede esta persona bautizarse sin autorización de sus padres? Bueno, pues sin autorización de los padres hace falta la mayoría de edad, porque la Iglesia podría ser de alguna manera denunciada por unos padres si su hijo, si ellos no le permiten a su hijo, tienen la tutela de su hijo hasta la mayoría de edad, y si resulta que el niño quiere bautizarse y los padres no se lo permiten, que haber casos, haylos, pues obviamente la Iglesia le acompañaría, etcétera, pero intentando, obviamente, intentando no saltarse nunca esa condición pues del respeto a la voluntad de sus padres. No tenemos tiempo para más, pero no nos vamos sin apuntar los puntos que mañana explicaremos aquí en Radio María, esta misma hora. Bien, son los puntos siguientes. 199, ¿es realmente el bautismo el único camino para la salvación? 200, ¿qué ocurre en el bautismo? 201, ¿qué supone recibir un nombre en el bautismo? 202, ¿por qué los cristianos deben procurar elegir en el bautismo los nombres de grandes santos? O sea que estamos desde el 199 al 202. Nos despedimos recibiendo la bendición en este día de la Virgen de Lourdes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María Yucat, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.